Después de haber celebrado estos últimos domingos un ciclo de fiestas bien importantes como la ascensión de Cristo, la efusión del Espíritu en Pentecostés, la Trinidad, el domingo pasado celebramos hoy la fiesta del Corpus Christi, como decían nuestras abuelas, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, del sacramento de la comunión. Y la comunión la experimentan solo aquellos que se han expuesto a la experiencia del amor. Nadie que no se animó a amar en su vida y que no se abrió a un amor dejándose afectar por él puede decir nada acerca de la comunión. Y al revés, las personas que se han dejado afectar por alguien experimentan la intensidad de la comunión de tal modo que se les convierte en, diríamos, intolerable la distancia, la lejanía con el ser amado. Y tanto más intolerable, cuanto más intenso es el amor que une al amado con el amante. Y por eso entonces, solo los enamorados pueden experimentar la tristeza, diríamos, de la distancia y de la lejanía. El sacramento de la comunión, esta cosa de Jesús estar en medio nuestro, me pregunto, a la luz de esto que acabo de decir, si Él la instituye, la Eucaristía, ¿por nosotros o por Él? ¿Para que nosotros estemos cerca de Él o para Él estar cerca nuestro? Está claro que si el deseo de cercanía y de comunión es proporcional a la intensidad del amor, la Eucaristía es en primer lugar el modo como Jesús resolvió la intolerable experiencia de estar en el cielo y no en la tierra. Porque esto es lo que ocurre. Jesús no está con nosotros, sino en el cielo. O para decirlo mejor, su modo entonces de quedarse al irse es a través del sacramento de la Eucaristía. Porque sabe que nosotros necesitamos de Él, por supuesto, pero siente que Él no quiere estar sin nosotros. Y por eso entonces la Eucaristía es un sacramento del amor, en primer lugar de Él hacia nosotros, más que de nosotros hacia Él. El sacramento de la comunión, que cumple los deseos de estar Él en comunión con nosotros, más que nosotros con Él. La proporción del deseo, del ardor, del encuentro, está ligada a la intensidad del amor. En una relación de amistad o de pareja o de padres con los hijos, siempre quiere estar más cerca, más íntimamente unido al que más y mejor ama. Y la Eucaristía entonces es como el deseo de Jesús de estar siempre con nosotros. Y por eso entonces hoy estamos como invitados a que a intentar abrirnos a esa ocurrencia de Jesús, de sabiendo que está lejos y no tolerando estarlo, desear estar cerca nuestro. Por eso es que para nosotros abrirnos a la Eucaristía es un aprendizaje, es como un aprendizaje de poder abrir nuestra vida a alguien que nos ama. Me parece que vivimos demasiado distantes los unos de los otros y nos acostumbramos demasiado fácil, nos adaptamos demasiado inmediatamente a las lejanías. Porque en realidad, si de verdad entre dos personas que se aman es intolerable la distancia, cuando eso ocurre por un viaje o por cualquier motivo, la persona que está enamorada siente la necesidad de tener algo de la persona que ama. Una foto, un llamado telefónico, la voz, aunque sea escuchar la voz, oler una prenda, abrir una carta en la época que se escribían cartas. Tratar de vivir, digamos, a partir de un pequeño gesto, de un pequeño signo, como un llamado telefónico, una carta, una prenda o algo, una fotografía, achicar las distancias. Y la Eucaristía es este signo, este sacramento, que acorta las distancias, siendo que esa distancia es tan infinita, como Jesús en el cielo, nosotros en la tierra. Y por tanto, entonces, solamente aquellas personas que necesitan achicar distancias con las personas que aman, pueden venir a comulgar con deseo de unirse íntimamente a quien está tan lejos. ¿Qué les queda a las personas que deambulan solitarios, aislados, fríos, distantes por la vida? La comunión los espera, por supuesto, a todos, siempre. Pero ¿quién es el que comulga con el amor? Sino aquel que está encendido, de algún modo, en el amor, padeciendo su ausencia o disfrutando su presencia. Una cosa es correlativa a la otra. Nadie padece ninguna ausencia si no celebra ninguna presencia. Y si el amor de tu vida, tu mujer o tu marido, o tus hijas o tus padres, no son motivo de celebración, seguramente tampoco lo serán de tristeza cuando estén distantes o lejos de vos. Y la vida sin tristezas por ausencias, ni alegrías y celebraciones por la presencia, ¿en qué se convierte? De nuevo, en un deambular de aislamientos que se van cruzando, entrecruzando información. ¿Qué hiciste hoy? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Llovió el laburo? Nada, digamos, hablar para no comunicarse. La necesidad entonces de poder estar comunicado tiene que ver con poder abrir el propio corazón, exponiéndose a ser afectado, verdaderamente afectado por la persona que uno ama. Entonces aquí la comunión tiene como un juego paradójico de cercanías y distancias. ¿Por qué? Porque solamente se siente en comunión aquel que se abrió y se dejó afectar por alguien a quien dejó ingresar dentro de sí mismo. Como cuando nos invitan a una casa a comer o a compartir unas vacaciones. Bueno, te abro la puerta de mi casa. El que abre la puerta de su casa seguramente está queriendo además abrir la puerta de su corazón, de su amistad, de su vida, para que esas personas invitadas se hospeden como invitados habituales, como amigos, como amigas. Y en cambio, el poder abrir la puerta de casa y cerrar la puerta del corazón es una invitación social, de esas que terminan aburriéndote porque no pasa absolutamente nada. Cuando entraste a comer puede estar rica la comida, pero no pasó nada. Abrir la puerta de casa se justifica cuando abriste la puerta de tu corazón a otra persona, a otra familia, a otra pareja, a la que invitas ya no a tu casa, sino a tu vida. Esto es lo que hace Dios con nosotros, es abrir la puerta de su vida para invitarnos a entrar en comunión con Él. Pero pide también esa correspondencia de que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que Él ingrese. Y si el Señor no provocó ningún desparramo, ninguna movilización interior, porque cuando vos dejaste entrar a alguien en tu vida, pregúntenselo, sino a una mujer que dejó ingresar la vida en ella y quedó embarazada, está en una situación embarazosa. ¿Qué quiere decir? Que se moviliza todo. Cuando uno deja de ingresar en la propia vida, otra vida, hay un montón de movilizaciones. Ya la vida no vuelve a ser la misma. Para mejor. Para mejor no significa que todo bien. A veces todo mal, en el sentido de que sufrís, que llorás, que te da tristeza. Te expusiste a ser alojada, digamos, por un amor. Hijos, pareja, amigos, etcétera. Pero esa vibración del amor te haces gozar mucho, quizás a veces también sufrir algo. Y entonces, dejarnos afectar significa dejar ingresar a alguien en la propia vida. Si las personas que nos rodean y supuestamente están dentro de nuestro corazón no nos afectan en nada, en algún punto no son indiferentes, es que las hemos dejado fuera de nuestra vida. Estarán dentro de casa, pero están fuera de nuestra vida. Y entonces, ¿qué sé yo de comunión eucarística? Sino ni sé de comunión humana, matrimonial, familiar, como padre, como amigo, como hermano, qué sé yo. Si a este a quien veo lo dejo fuera de mi existencia, de mi vida, y sobrevivo bien con eso, qué sé yo, de recibir nada menos que al Señor que entregó su vida por mí, que se me hace presente en la humilde, diríamos casi humillante, símbolo del pancito consagrado. Por eso entonces poder acceder a la comunión cuando venimos a recibir la hostia consagrada, poder acceder a ese increíble misterio de intimidad y de cercanía, solo es posible cuando yo abro mi vida y me dejo afectar por Él, por el que quiere entrar en mi vida. Y aquí entonces de nuevo aparece la paradoja de que el único modo de poder dejar ingresar al otro íntimamente en mí es dejándolo ser él, dejándolo ser ella. Y esta actitud, diríamos, de respeto a la que el otro es otro, distinto, genera una distancia entre los que íntimamente están en comunión. Solamente los que respetan esa distancia, ella es ella, yo soy yo, él es él y yo soy yo. Él o ella no son lo que yo quiero, no son manipulables, no son convertibles en un objeto de consumo afectivo, espiritual o de interés material. El misterio del otro, solo respetado como tal, como misterio distante y distinto, puede ser entonces acogido, y ahí entonces se produce mucha comunicación, mucha comunión. Máxima intimidad, máxima distancia. Somos diferentes, pero íntimamente unidos. Como a veces no nos es tan fácil respetar y valorar esa diferencia y esa distancia de lo distinto, quizás por eso nos mantenemos uno fuera del otro. No nos invitamos tanto el uno a ingresar en el corazón del otro. No nos invitamos tanto porque no sabemos cómo sostener intimidad y diferencia y distancia. Y es bueno aprenderlo, porque justamente esto es lo que es el sacramento de la Eucaristía. Máxima intimidad. No se puede tener más dentro de Dios que cuando uno comulga y lo recibe hasta corporalmente, físicamente, en la comunión eucarística. Y sin embargo, en el mismo momento que comulgo, las especies, el pan se disuelve y desaparece lo físico y solo queda la infinita distancia entre quien está en el cielo y quien está en la tierra, y sin embargo en íntima comunión. Cuando yo entonces no quiero atrapar a Jesús, no lo quiero convertir en un souvenir religioso, y ojo con convertir la Eucaristía en un souvenir religioso, y no lo quiero atrapar para que quede bajo mi poder contemplativo o de piedad, digamos, sino cuando respeto la distancia de que estoy mirando y viendo solo pan, cuando en realidad es el cuerpo glorificado de Cristo. Entonces, aceptando que ese es el cuerpo glorificado de Cristo en la apariencia de pan, poder entrar en comunión con Él. Está claro entonces que cuando lleguemos al cielo no encontraremos una custodia con el Santísimo Sacramento. Encontraremos al glorificado, cuyo sacramento, cuyo signo es el que ahora veneramos y adoramos, sobre todo en este día, en esta fiesta del Corpus Christi. Aceptando la distancia de lo distinto, Él está glorificado y nosotros todavía caminamos por este mundo, podremos entrar en íntima comunión recibiéndolo como pan sagrado, como Eucaristía. El ejercicio de comulgar de este modo, de abrir nuestra boca a recibir el pan, pero sobre todo abrir el corazón a recibir a Cristo, que Él ingrese y desparrame lo que yo tengo demasiado a veces controlado, digamos, y sin que nadie me lo cuestione. Dejar entrar a Jesús en mi vida tendría que movilizarla, afectarla. Ingresa en la Eucaristía, a través de la Eucaristía, ingresa a través de, sobre todo y también, de otras personas, del prójimo. Pensemos entonces si en esta semana que pasó, o en estas semanas pasadas, alguien con los cual convivo, con el cual trabajo, con el cual me relaciono, si alguien me afectó en algo, o deambulé en la indiferencia frente al otro. Porque si nadie me afecta, tampoco podré entrar en comunión con la Eucaristía. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que hoy nos haga verdaderos, no diría expertos, porque es una palabra demasiado fuerte, pero al menos nos haga disponibles al encuentro, a la comunión, con Él en la comunión eucarística, entre nosotros, en esta acogida recíproca de comunicación y amor, para entonces vivir menos solos y celebrar más la vida compartida y sufrir cuando la ausencia, la distancia nos afecta, pero siempre con la experiencia de que lo que es cruz lo es solo si es gloria. Y entonces, porque ella, él, ellos son mi gloria, son mi cruz cuando estamos distantes. Bueno, Dios es nuestra gloria, es nuestra cruz, porque muchas veces tenemos dudas de fe o frialdad o sequedad y tenemos que seguir creyendo. Bueno, celebremos las dos experiencias del amor, la sensación de intimidad, la sensación de lejanía, porque a través de ellas entonces estamos en verdadera comunión los unos con los otros y cada uno con Dios.